Los sapos y las ranas emplean sus ojos para comer. Al deglutir cierran los párpados, oprimen hacia abajo con sus durísimos ojos y empujan el paladar contra su lengua, obligando así a los alimentos a bajar hacia su estómago.